11:44 minutos, vamos a quedarnos con cuestiones de actualidad local referentes al ámbito solidario. Les hemos venido informando de lo que, bueno, pues ha sido una nueva edición dentro de ese programa de recogida de alimentos por parte de la Asociación de Ayuda al Pueblo Saharaui Tierra Libre en nuestra localidad. Bueno, pues una iniciativa que además se extiende a nivel de toda Andalucía, de toda España, con la recogida de diferentes artículos, alimentos, otra serie de productos de limpieza, etcétera. Y bueno, pues ya decimos que en concreto el pasado sábado tenía lugar la culminación un poco de lo que ha sido el proyecto este año, con la carga del camión en Villamartín, la carga de alimentos que partirá próximamente hasta los campamentos de refugiados saharauis. Lo cierto es que a pesar de la crisis, que evidentemente, bueno, pues se nota, lo están notando muchísimo todos los colectivos, las ONGs y colectivos solidarios, bueno, pues a pesar de ello ha habido de nuevo colaboración, y en el caso de Ubrique, bueno, pues de nuevo ha habido un buen número de kilos de alimentos los que han partido desde aquí para cargar ese camión. Y de todo ello vamos a hablar con la portavoz de la Asociación de Ayuda al Pueblo Saharaui Tierra Libre de Ubrique, Manuela Agüera. Buenos días. Buenos días, Juan Carlos. La carga del camión el pasado sábado, ¿verdad? El sábado se cargó el camión. Uh-huh. Coméntanos, ¿cómo fue? La verdad es que, ya decimos, la crisis se ha notado, no hay que negarlo, pero bueno, al menos sí que hay que agradecer de nuevo la colaboración de los ubriqueños. En este caso, bueno, pues fue a través de los colegios, ¿no? Del proyecto Ubrique Blanco de Paz, que cada año pues también se vuelca con lo que es la recogida de alimentos para los campamentos saharauis, ¿no? Sí, mira, nosotros ya decidimos que este año no nos íbamos a poner en la puerta de los supermercados como otros años, porque vemos que Ubrique está necesitado también como muchos pueblos, porque la crisis está haciendo estragos en muchos sitios, ¿no? Entonces decidimos de no ponernos en los supermercados. Ubrique Blanco de Paz, siempre hemos contado con ellos y los colegios están ahí, y nos dijeron que vamos, que este año pues exactamente igual. Entonces lo único que se ha recogido en Ubrique de alimentos es lo que se ha recogido a través de los colegios. Uh-huh. Que han sido, vamos, que no está mal, como te digo, cómo está la cosa. Coméntanos, sí, no sé si sí, tienes el dato. Sí, mira, el de los colegios, después tengo el global de todos los kilos que se han recogido, pero te voy a dar lo que se ha recogido aquí en los colegios. En los colegios, exactamente, mira, 338 de azúcar, 579 de arroz, 167 de aceite, 5 cajas de caramelo y 4 cajas de ropa. Eso es lo que se ha recogido, bueno, lo que tenemos nosotros aquí en Ubrique. Uh-huh. Los kilos de alimentos son los que te he dicho, y los caramelos. La ropa es que nosotros teníamos aquí ropa también buena, y como había espacio, pues se ha metido también. Esto es lo que se ha recogido aquí en los colegios. Después, si quieres, te digo el global ya. Sí, sí. Mira, nosotros hemos comprado 5.000 euros de alimentos, la asociación, porque nosotros tenemos una subvención de la Mesa de la Solidaridad, que junto con otras ONG de Ubrique, pues, como no sé si sabrá la gente, hay un tanto por ciento de para las subvenciones, ¿no? Y eso está ahí, ya llevamos muchos años. Con lo mismo, pero vamos, está, algo es algo. Y nosotros recogemos, nos han dado 9.000 euros de subvención del año 2012. Entonces, con ese dinero hemos comprado 5.000 euros de alimentos y se ha comprado el camión. Después, ya el total de kilos que se han recogido de entre todos los pueblos, sí, que han sido Ubrique, Villamartín, Benaucá, Grazalema y lo que es la Janda entera, con todos sus pueblos, todas sus asociaciones. Entonces hacen un total de arroz, 6.929 kilos, azúcar, 4.067, aceite, 2.896, varios, que son trellos, pasta, garbanzos, lentejas, latas de conserva, tú sabes que la gente, aunque se pida una cosa, siempre hay quien da, van 4.448 kilos, escolar, material escolar, 40 kilos. Ropa y calzado, 160. Y sanitario, 2.540 kilos. Total de kilos, 21.060 kilos. No, vamos, no llega a los 24, pero me imagino que el camión iría a tope. porque son cosas también que aparte de los alimentos, se ha llenado muy pronto este año, con la cosa de que los de las antas venían ya con sus cosas preparadas en palés, que es lo que se está haciendo últimamente, como se compra cantidad en grandes almacenes, pues ya eso te lo dan tal cual en los palés, no tienes tú que estar, y la máquina, hay una máquina que lleva muchísimos años con nosotros, la que mete así para coger los palés por abajo, y el camión, como quien dice, está de momento cargado. Y muy bien, vino mucha gente de las andas, y que por eso se cargó tan pronto, y se hizo todo pronto y ligero. Al final eso, lo importante es que existe esa colaboración, esa aportación, pero sí que es cierto que en ese detalle solo ya se ve, ¿no?, cómo influye la crisis, ¿no?, en el hecho de que antes pues había un camión solo para lo que es la Sierra de Cádiz, ¿no?, claro. Y ahora se comparte incluso con la janda, ¿no? Sí, antes iba, la provincia de Cádiz se compone de 5 zonas, ¿no?, pues casi un camión seguro iba por zona. Y había zonas, por ejemplo, la campiña, que a lo mejor llevaba hasta los camiones. La bahía algunas veces, incluso un camión grande y a lo mejor uno más pequeño. Y ahora, pues, me parece a mí que no sé exactamente los camiones que habrán salido, pero uno por zona, mire, las andas, nosotros ya llevamos uno compartido, así que... De todas formas, bueno, echando un vistazo, ¿no?, a los datos, por ejemplo, de aquí de Ubrique, estamos hablando de más de 1.000 kilos de alimentos, echando un poco rápido una cuenta por aquí, algo más de 1.000 kilos de alimentos, aparte de esas cajas de ropa, de caramelos, y bueno, eso digo, lo recogido a través de los colegios, porque me imagino que eso se nota también, ¿no?, el hecho de que no se haya recogido a las puertas de los supermercados, ¿no? Hombre, claro. Nosotros los primeros años de supermercado se recogía y nos poníamos 2 fines de semana. Se recogía bastante. Después ya, el año pasado que nos pusimos, ya estábamos con la cosita, también se recogió. A pesar de que ya estábamos con la crisis, también se recogió. Pero claro, se nota ya que baja, la cosa ya bajó. Y este año, pues, como he dicho antes, decidimos ya de no intentarle ponernos. No, este año dijimos que no íbamos a aguantar con lo de los colegios y luego ya con el dinero este que tenemos de aportaciones y de la subvención que tenemos, es como que otros años también lo hemos hecho. Este año lo que pasa es que hemos comprado más cantidad, con más dinero. Porque al tener menos recogida, pues lo que hacemos, si tenemos dinero suficiente, pues invertirlo lo que es en alimentos, que es lo que hace falta así. Así que al final, Manuela, no sé si la aportación desde Ubrique ha sido más o menos la misma, digo, porque habéis compensado con esa comprada. Se compensa más o menos lo que se compra. Bueno, y de esa forma, por lo menos, que haya habido de nuevo una importante colaboración desde nuestra localidad, que además se ha encargado de la compra del camión, ¿no? Sí, nosotros siempre lo hacemos en conjunto con Villa Martín y el Bosque también aporta, pero el grueso de... vamos, lo hacemos nosotros y Villa Martín. Si uno aporta lo que es el dinero, el otro paga lo que es el seguro. Porque el seguro, ese camión está dado de baja. Es un camión, como usted sabe que está. Hay que ponerlo en condiciones y hay que hacerle un seguro por lo menos de 24 horas. Y todo eso pues se hace compartido entre esas tres poblaciones. Sí, ¿no? Y un camión que, para las personas que lo estén escuchando, evidentemente se trata de... un vehículo ya en muy malas condiciones, que al menos lo que se trata es de que llegue, ¿no? Y pueda soportar esa carga durante esos kilómetros y el viaje hasta los campamentos, Araguis. Pues ya ves, nada más que de aquí a Alicante, la tira que hay no ha sido el primero que se ha quedado... en el camino. Aquí, en España, antes de llegar a Alicante. Hace 2 o 3 años sé que salió uno ardiendo subiendo el puerto de la Mora y se perdió todo. Camión entero, la carga, en fin, todo. Por eso tampoco se pueden comprar cosas demasiado malas, ni demasiado viejos. Sí, porque al final acaba afectando incluso a la carga, bueno, y que no afecta a las personas, ¿no? Evidentemente que lo lleva, que es lo importante. Así que, pues nada. Ya mañana, te quería comentar que mañana sale ya de Villa Martín, vía Alicante, y ya allí se hacen cargo los saharauis que están aquí, hasta que salga lo que es el barco con todos los camiones juntos. Así que de esa manera ya bueno, pues se completará lo que son las diferentes fases de este proyecto de Caravana por la Paz, que un año más se ha desarrollado a pesar de la crisis, a pesar de las dificultades económicas, pero año tras año ahí están las asociaciones de ayuda al pueblo saharaui y la colaboración, evidentemente, también, ¿no?, de la ciudadanía española, porque esto es un proyecto global, ¿verdad? Esto supone la llegada de alimentos determinados de cada zona, incluso, bueno, pues material o productos para la higiene de las personas, diferente material, todo ello se va recogiendo de los diferentes puntos de la geografía española, ¿verdad? Sí, eso está eso de esa manera para que se quede mucha cantidad de todo, porque si hacemos recogida de todo junto, ¿verdad? No decir en una zona como aquí en Andalucía, azúcar, arroz y aceite, ¿no? Pues entonces se recoge de todo, llega mucha cantidad de todo, pero no hay, después a la hora del reparto, no hay a lo mejor una botella de aceite para cada familia, ni un kilo de arroz para cada familia. Entonces lo que se hace por comunidades, Andalucía, arroz, aceite y azúcar, después viene Cataluña, que son los productos de limpieza y de higiene, País Vasco y Galicia son las conservas, y así pues cada comunidad manda todos esos productos, aparte de que como aquí hemos metido ropa, hemos metido también varios, pero lo principal y lo gordo que se mete de una caravana ahora mismo de alimento, lo que se pide en cada comunidad. Pues insistimos, es la materialización de este proyecto, a partir de mañana, marchando ese camión desde Villamartín hasta Alicante. Queríamos llevarles esos datos sobre la recogida de alimentos en nuestra población, los datos a nivel global de lo que supone la ayuda desde la Sierra de Cádiz. Y bueno, pues Caravana por la Paz, que te iba a decir ahora pensar en vacaciones en paz, pero de hecho, bueno, ya hace tiempo, ¿no?, que venís también realizando las gestiones para lo que va a ser también ese próximo proyecto solidario, ¿no?, que realizáis cada año. Vacaciones ya, vacaciones están proyectos ya. Ya tenemos la lista de los niños repetidores que vienen. Eso se empieza una vez que se van los niños en agosto, mes de septiembre más o menos de vacaciones, como quien dice, y en octubre se empieza otra vez ya con el proyecto de vacaciones. Antes empezaban en febrero, aquello venía todo, y ahora ya se ve que la informática también está allí, está funcionando. Eso lo llevan los jóvenes saharauis, como si fuera un grupo, ¿no?, de gente joven. Están preparados y entonces esos son los que empiezan con el tema de esto, y son los que llevan vacaciones. Y sobre vacaciones en paz, bueno, pues simplemente destacar, por supuesto, que aquella familia que esté dispuesta, que quiera colaborar en esta edición, pues que puede contactar con alguno de los integrantes de Tierra Libre. Por supuesto, todo aquel que esté interesado se ponga en contacto con uno de nosotros y ya le iremos dando información. Ya tenemos nuestras reuniones, van, se enteran, y luego ya cuando vaya se va acercando, pues también tenemos nuestras reuniones para ir diciendo más o menos el día que llegan los niños, cómo afecta a los niños la llegada, que hay que, en fin, una serie de cosas que los que ya son repetidores se sabe, pero los nuevos pues hay que dar una poquita de información. Y decir que tener un niño no implica gran cosa. Aunque haya crisis, el comer me parece a mí que no implica, a menos que no tenga nada, pero yo creo que un plato de comida y un sandía y una extra, y además que después toda la gente que tienes alrededor tuya te es una mano. Pues claro que sí. Pues eso sobre... Claro que sí. Y sobre todo, hombre, que hay personas que la crisis afecta de forma diferente, hay personas que la están pasando muy mal y otras que seguro que podrán hacerse cargo, ¿no?, evidentemente, esos gastos extras, o bueno, los pocos gastos que supongan, y que podrán colaborar. Y bueno, pues ahí está esa posibilidad también dentro de una de las iniciativas de las asociaciones de ayuda al pueblo saharaui. Es la actualidad en torno a Tierra Libre, es la actualidad en el ámbito solidario que queríamos ofrecerles. Manuela, nos vamos a quedar aquí, como siempre, agradeciéndote que nos haya ofrecido todos estos datos. Yo quisiera darle las gracias, Fran, Juan Carlos, sí, a todo el pueblo de Ubrique, que a pesar de los asusos que estamos y de la crisis tan grande que hay, que se sabe que Ubrique es solidario y que a pesar de todo se recoge alimentos, lo mismo para nosotros que para las demás asociaciones, y a los colegios y al proyecto Ubrique de Blanco de Paz, que está ahí siempre y que contamos con ellos todos los años. Es una forma, además, de que los propios críos desde pequeños, bueno, pues ya se vayan implicando en acciones solidarias, es importante además. Bueno, pues nos quedamos con ese agradecimiento. Manuel Agüera, como siempre, el agradecimiento nuestro por tu información, por ofrecernos toda la actualidad en torno a la Asociación de Ayuda al Pueblo Saharaui. Gracias, buenos días. Gracias a vosotros. Hasta luego.